En esta ocasión voy a hablar del tema de lo permitido. ¿Por qué llego a esta conclusión? Bueno, de repente me dolió un poco, pero al final lo comprendí. Pasó que le escribo una carta a un amigo con una solicitud. Y quedé muy mal porque no recibí respuesta. Esto quiere decir que no acepté que él tuviera permitido el no contestarme. Y eso tuvo una razón por lo mismo de lo que estaba permitido. O sea, yo lo que le estaba planteando en la carta era que no permitiera, o sea, que permitiera ciertas cosas y que no permitiera otras. En un lugar en donde aparentemente está todo permitido dentro de los términos legales y las normas de uso. Entonces lo entendí. Entendí que hay lugares en los cuales las cosas están permitidas. Casualmente viene mi cumpleaños y no me saluda ni un solo amigo. Entonces, me dio para pensar muchas cosas. Y bueno, y también pensé, bueno, yo tampoco los saludé a ellos para el cumpleaños. Y entonces entré a pensar, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, nos permitíamos más cosas con los amigos. Les permitíamos más cosas a los amigos. Les permitíamos y los perdonábamos mucho más de lo que ahora de adulto lo hacemos. Porque es como que cuando vamos creciendo en esa búsqueda del éxito constante, de la utopía y la realización personal, nos olvidamos de esa parte tan sencilla que es a veces soportar las cosas comunes que tiene la vida y no volvernos en un actor represivo sin, a veces sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y bueno, entonces entré a pensar sobre el tema de permitirme dar vuelta a la cama, ¿no? Y claro, cuando éramos más jóvenes, nosotros nos permitíamos cosas, o sea, nos permitíamos una serie de actitudes, una serie de cosas que cuando nosotros nos enfrentábamos con alguien de mayor edad que la que tenemos nosotros ahora, decíamos, esta persona está pensando mal de mí. Y era verdad, ellos pensaban mal de nosotros porque nosotros gritábamos, jodíamos, hacíamos relajo de muchachos. Y los mayores eso les molestaba, lo veían como un peligro social, cuando en realidad pasa todos los años y con todas las generaciones de muchachos, que porque el hecho de que esté gritando no quiere decir que sea una amenaza social. O sea, hay otras cosas mucho más amenazantes que son todas las puertas cerradas que hay en el mundo. Que eso sí supone una amenaza realmente. Es como una amenaza de guerra, porque estamos todos procurando entrar a lugares donde se nos es imposible casi el acceso. Entramos, pero hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás podemos decir, y hasta ahí nomás. Entonces, y hay gente que dice, bueno, tal es lógico que uno trate de abrirse el espacio. Pero lo que voy yo es que uno no tiene que perder a los amigos, por no permitirles de que ellos tengan una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente y una forma de decidir diferente. O sea, pequeñas cositas. Por ejemplo, tuve un problema con una amiga. Para que vean que no me hago el santo, porque tengo problemas. Tengo un problema con una amiga que es escritora y o sea, hicimos una especie de taller por internet y ella escribe y bueno, y después yo le salgo reprochando que esto, que lo otro, que no sé qué. Esta amiga viene y me pone los puntos sobre las íes, me dice que los personajes salieron de su imaginación, que esto, que lo otro. Pero antes de todo eso, yo fui el que la reprimí, el que no la permití. Ella, como es muy inteligente, no se dejó pasar por encima. Pero la mayoría de la gente nos dejamos pasar por encima sobre un sistema de prohibiciones, en lo que está bien la negativa y está bien el pisotear y el tratar de manipular a los demás como si los demás fueran máquinas. Y estamos frente a seres humanos que tienen corazón, que a veces, a mí me pasa que no me acuerdo de las cosas que digo. Hay gente que no se acuerda de las cosas que dice. Y hay gente también que tiene vida. Y que hay que respetársela. Entonces, ¿por qué no abrirnos un poco más a permitir las cosas de los demás? A permitirnos equivocarnos. A permitirnos. Yo también me lo permití equivocarme muchísimas veces. Pero es extraño porque nosotros nos permitimos las cosas, pero hay un sistema paralelo a ese que no permite nada. O sea, no te permiten nada. Hay veces que siento que no me permiten hacer música. Y eso, y hay veces que siento que no me permiten comer. Y hay veces que siento que no me permiten entrar a lugares que por derecho me pertenecen. Y cuando pasan estas cosas de asuntos de adultos ya bastante mayores que estamos, y cuando ya como que hemos fumado y tomado lo suficiente como para tener conciencia de algunas cosas, el sistema paralelo nos dice, bueno, tienen permitidas ciertas cosas y ciertas cosas no las tienen permitidas. Entonces, yo por supuesto que estoy hablando de las emociones, las cosas cotidianas que nos pasan a todos, en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Hay que tener un poco de soportar las cosas de los vecinos, las cosas que nos pasan en el trabajo, las cosas que nos pasan con los amigos, si no son hechos delictivos, no tenemos por qué estar esquivando a las personas. Si las personas no nos han hecho nada, no tenemos por qué prejuiciar y cerrarle la puerta antes de conocerla. Hay mucha gente amargada en este mundo que están totalmente a la negativa, ya directamente de todo. Es el caso de lo que está pasando en los medios, en las radios, en la televisión, en cualquier medio. O sea, es ese programa y todo lo demás a la negativa. O sea, se manejan por programas y podés entrar en algún programa, pero no permiten la expresión. Entonces, ¿qué pasa? En internet hay una gran desesperación y se están dando demasiados datos y se están diciendo muchísimas cosas y se están hasta inventando cosas y que eran insospechadas por el simple hecho de que hay gente que no debería de estar en internet. Hay gente que debería estar siendo ingenieros civiles, otros barriendo, gente que debería estar en los medios, escuchando de nosotros su música o sus informaciones, pero no, no se abren los campos, se cierran cada vez más las fronteras. Yo pienso que esto es como dijo un tipo de la otra vuelta a la televisión, esto es encender una llamita así y es una guerra. O sea, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en hacer el bien porque sí? No, estamos pensando para que tengamos mejores posibilidades y que podamos caminar tranquilos por la calle. Eso es lo que queremos. Queremos de nuevo tener una juventud que nos pertenece, porque nadie vino acá a este mundo y dijo, usted cuando tenga determinada edad va a ser viejo. O usted cuando tenga determinada edad va a hacer esto. O lo otro, son dos inventos. Entonces, si estamos perteneciendo todos a la raza humana, yo digo, o pueden pasar dos cosas, el hecho de que nos cerremos a cierta gente o sigamos intentando y bueno, y dejando pasar también lo que socialmente, digamos, está estipulado como mal educado, que no tendría que verse de esa manera. La educación está dentro nuestra. Y nos duela o no, una mala educación ajena a veces nos enseña a nosotros mismos. Entonces, vamos a tratar de comprender un poco más nuestro joven que llevamos dentro, nuestro amigo que llevamos dentro, permitirnos más, permitirles más a los que nos rodean. Eso es la tolerancia, eso es la justicia. Permitirnos, permitirles, permitirnos, permitirle las cosas. Permitirnos las cosas, permitirles las cosas. No nos cerremos en círculos. No digo que esté mal los medios ni nada por el estilo. El simple hecho es que hay gente que cumple un rol y hay otra gente que cumple otro rol. O sea, una poetisa amiga mía decía que vive lo que te toca de adulto. Y es así. Y bueno, y para cerrar, la verdad que esto de que por más que sea un artista y por más que crea que me merezca una especie de ovación, mis amigos, comprendí que son mis amigos. Y que a los amigos se les perdona todo. A los amigos son como los hijos. Se les perdona todo. Y bueno, a tratar de pensar positivamente, a tratar de ser más tolerantes entre nosotros que no somos la policía.